Diezmo, otro tema que utilizan mucho las sectas. Según ellos, habría que pagar a los del culto, pagar el 10%, porque esto está en la Biblia. Bueno, está en la Biblia, pero siempre hay que ver en qué parte de la Biblia. Nosotros somos del Nuevo Testamento, nosotros somos del nuevo pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, hay que ver qué relación tiene con el Nuevo Testamento. Nosotros somos del Nuevo Testamento. Jesús nos dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y cobren el diezmo. Jesús nunca cobró el diezmo, los apóstoles nunca cobraron el diezmo. Se trata de una ley del Antiguo Testamento, Levítico 27, del 30 al 33. En el Nuevo Testamento no existe esta ley. Basta con que los encargados del culto y la predicación tengan lo necesario para su honesto sustento. Quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. Lucas 10, versículo 7. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Hechos 2, versículos 44-45. No se dice que entregaban el 10% a los apóstoles y ellos hacían lo que les daba la gana. No, todos juntos, la comunidad. Los que tenían más dinero, más casas, vendían y entregaban a los apóstoles para repartir a todos, especialmente a las viudas, a los pobres. Algunos también dicen que en la Iglesia Católica existe el diezmo. No, existe la palabra diezmo, pero no quiere decir que hay que pagar el 10%. Se trata de una colaboración voluntaria, por lo general, un día de trabajo al año. Esto es en la Iglesia Católica.